Damos por comenzada la sesión, así que tenemos el proyecto, bueno, los decretos que hay que leerlos, pero bueno, y el proyecto sobre tabla que presenta el Ejecutivo, así que si estamos de acuerdo le vamos a dar tratamiento. Consta en Naui. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estamos todos de acuerdo. Salo, por favor, léelo. Capilla del Monte, 29 de abril de 2020. Señor Presidente, Honorable Consejo Deliberante, don Francisco Gramajo, despacho. Los decretos números 096/20, 103/20, 104/20, 105/20, 107/20, 110/20, 112/20, 114/20, 115/20, 116/20 y 125/20. Dictados por el Departamento Ejecutivo Municipal en ejercicio del poder de policía de salubridad previsto por el artículo 186, inciso 7 de la Constitución Provincial y en virtud de los decretos 226/20 y 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional, normas de orden público y lo dispuesto por el Gobierno Provincial en el marco de la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la ley número 27.541, el aislamiento social preventivo y obligatorio comprendido entre el día 19 de marzo y hasta el 10 de mayo de 2020 incluido, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica y la aplicación obligatoria de medidas sanitarias y la adopción de medidas de salud pública y cualquier otra medida que resulte necesaria a fin de mitigar los efectos de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, conforme al artículo 2, incisos 11 y 12 y sucesivos del decreto 260/20. Que el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el DNU 260/20, ha dispuesto acciones preventivas y recomendaciones con el fin de mitigar los efectos de la pandemia de cumplimiento obligatorio, las que deberán ser implementadas y controladas por las distintas jurisdicciones y las que han sido ampliadas y complementadas con el transcurso de esta lamentable situación con los actos correspondientes de Estado y conocimiento público. Que en función de las nuevas medidas tomadas por el Gobierno Nacional en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio por el COVID-19 y de la facultad delegada a las provincias para esta nueva etapa, el día 27/4 de 2020, el COE Central de la provincia de Córdoba definió las medidas a implementarse en el territorio provincial, denominado a esta etapa como cuarentena en fase de segmentación geográfica, clasificando distintas áreas en dos categorías, zonas rojas con casos positivos y zonas blancas sin casos positivos activos. Que con dichas categorías como base fundamental el COE Central determinó flexibilizaciones en el aislamiento para los municipios comprendidos en zona blanca, delegando la autoridad de evaluación y determinación a cada uno en particular, presentando mediante protocolos específicos recomendaciones y lineamientos determinados para comercios, obras privadas y profesionales independientes, los que se adjuntan a modo informativo y referente. Que si bien Capilla del Monte se encuentra determinada como zona blanca, es una realidad que nos encontramos a tan solo 18 kilómetros de la localidad de La Cumbre, considerada todavía como zona roja, por lo que la evaluación de cada determinación en particular debe ser minuciosamente evaluada. Que atento a ello, se llevó a cabo en el día de ayer una reunión con el COE local en la que el intendente, miembros del DEM, concejales e integrantes del mismo, llevaron a cabo la evaluación detallada de cada una de las disposiciones provinciales con la responsabilidad de prevalecer las medidas de bioseguridad que conducen cada una de estas actividades flexibilizadas bajo la influencia del COVID-19, sin dejar de considerar la necesidad de reiniciar la progresiva y gradual actividad laboral en Capilla del Monte. Que por ello se han tenido en cuenta ciertas cuestiones puntuales que deben ser remarcadas y consideradas al momento de decidir la aplicación de flexibilización en Capilla del Monte, como lo son. 1. La necesidad de otorgar prioridad a las acciones de precaución y alerta que permitan garantizar la salud como derecho humano fundamental. 2. La posibilidad de propagación del virus si se aplica una flexibilización que no sea paulatina. 3. La cercanía de nuestra localidad a zonas consideradas rojas. 4. La imposibilidad de restringir el acceso a personas de localidades vecinas. 5. La importancia de evaluar cada una de las medidas dispuestas por el gobierno provincial, atento a las realidades netamente de nuestro municipio. 6. La necesidad de considerar cada uno de los rubros flexibilizados por el COE y el impacto que generará en nuestra localidad. 7. Garantizar el mantenimiento de acciones y disposiciones que permiten que a la fecha Capilla del Monte se encuentre en zona blanca. Que por todo ello y en consenso con el COE local se tomó la decisión de presentar ante el Honorable Consejo Deliberante el correspondiente proyecto de ordenanza que determine las flexibilizaciones de aplicación dentro del ejido de Capilla del Monte, suscribiendo en la práctica de protocolo establecido por el COE Central para cada rubro. Que por lo expuesto y convencidos de que las decisiones ante esta situación tan particular deben tomarse con el tiempo y evaluación necesaria y siempre con la premisa de resguardar la salud de todos los capillenses como derecho humano fundamental, presentamos el siguiente proyecto de ordenanza para tratamiento, consideración y determinación de los alcances dentro del seno de ese cuerpo débil deliberativo. Proyecto de ordenanza. Artículo 1. Póngase en consideración las disposiciones establecidas por el COE Central de la Provincia de Córdoba en cuanto a las flexibilizaciones de aislamiento para los municipios encuadrados en zona blanca y en cumplimiento de las facultades delegadas por el mismo con sus respectivos protocolos a saber. A. Obra privada. B. Profesionales independientes. C. Comercios. Artículo 2. Determínase el nivel de flexibilización general y particular para cada rubro mencionado ajustado al protocolo de prácticas emitidos por el COE Central. Artículo 3. Considérese que de surgir caso de COVID-19 positivo en Capilla del Monte, la localidad inmediatamente pasará a considerarse zona roja, debiendo cumplirse 28 días después del último caso, para que se analicen distintas variables epidemiológicas y sanitarias que determinen volver a operar como zona blanca. Artículo 4. Vigencia de las medidas de flexibilización que se determinen tendrá validez hasta el 10 de mayo que se complete esta etapa de la cuarentena, salvo otras indicaciones del COE Central. Yo creo que esto ya lo tenemos, ya lo hemos hablado, así que bueno, considero que está agotado el diálogo con respecto a esto, así que lo vamos a someter a votación, si les parece bien. José, por supuesto que habiendo debatido ampliamente con respecto a la Iván. Sí, negativo. Lo único tienen que resolver tres puntos. Exactamente. Sí. Tienen que el afirmativo o el negativo va a ser tres puntos y si es afirmativo, ¿cuáles son las limitaciones? Sí, Gerardo, pero estábamos votando el tratamiento sobre tabla primero. Claro. Sí. Ah, perdón. Ah, el tratamiento sobre tabla primero está bien, no comprendí. Por eso yo también. No, perdón, yo ya estaba. Sí, tu tratamiento sobre tabla positivo, sí. Sí, positivo. Positivo, bueno, está positivo, así que ahora sí. Se le da tratamiento. Bueno, ahora pasamos al otro punto, a los otros puntos. Dale, vos que sos maestra. Y en los tres protocolos, a ver cuál de los tres protocolos nos parece que bueno, yo creo que presidente, ¿puedo hacer eso de la parte? Sí, por favor. Yo creo que estamos en una instancia muy importante y muy decisiva, digamos, las decisiones que tomemos aquí son importantes para toda nuestra comunidad. Tenemos la posibilidad que no tienen otros de tener un responsable, digamos, del equipo del corredor sanitario, como es el concejal Onto, que nos mantiene al tanto de la realidad casi cotidiana. Yo personalmente preguntando, averiguando y escuchando todas las campanas, creo que debemos ser muy cautos con las flexibilizaciones. Estoy de acuerdo con que se flexibilice, aceptemos los protocolos para los puntos 1 y 2 y la obra privada y las profesiones liberales, como lo marcan los protocolos de la provincia, pero creo que el hecho de que no hayamos tenido ningún caso positivo, cosa que es muy buena, debemos seguir trabajando para que eso no suceda. Y bueno, los fundamentos del proyecto lo marcan. Tenemos una proximidad a una zona roja que no nos pone en zona totalmente blanca. Si yo tuviera que poner un color, yo no le pondría totalmente blanca. Lamentablemente tenemos dos colores, pero nosotros tenemos más posibilidades de ser afectados que otras localidades del Corredor Punilla. Entonces, yo personalmente adhiero para que ampliemos y esta flexibilización lo hagamos en el marco del cumplimiento de los protocolos para la obra privada y para las profesiones liberales. Son poquitos días más para que podamos seguir flexibilizando. Marcio. Por supuesto, comparto plenamente lo que decía Gaby. También comparto que tenemos que flexibilizar, pero hoy flexibilizar todo el comercio de Capilla del Monte sería tirar por la borda todo el esfuerzo que hizo toda la comunidad. Son pocos días hasta el 10, después, si esto siguiera, podemos seguir flexibilizando otros rubros, pero hoy creo que con la obra privada y los profesionales independientes en el punto A y B de este proyecto de ordenanza, creo que por el momento es suficiente, y acá con el intendente presente, que es lo que hoy podemos controlar con el personal que tenemos, creo que es suficiente, y bueno, darle la oportunidad que trabaje esta gente. Es decir, a la obra privada y profesionales independientes. Omitimos lo que es comercio porque, bueno, eso llevaría a un desorden generalizado. Uh-huh. ¿Alguno más? Iván, por favor. Sí. Yo te quiero decir, yo estoy de acuerdo con lo que dijeron los concejales. Está acá, que sí, los dos primeros ítems son correctos, que debemos liberar y flexibilizar un poco ahí. Con respecto a lo comercial, es indudable que lo justo y necesario, que es lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Yo creo que eso tiene mucho que ver con el no contagio en esta ciudad, ¿no? Esto de que sea blanca tiene mucho que ver con todo el esfuerzo que ha hecho el pueblo, que ha hecho la comuna, que hemos hecho todo. Entonces un poquito más, no está de más hacerlo. Concuerdo con que somos un área que tenemos cercanías con un área que estuvo comprometida. El desarrollo, yo te quiero felicitar, ya que estamos acá. Nosotros vemos las cosas del otro lado, allá en el COE, Domingo Funes, y uno de los municipios que mejor ha manejado esto de las restricciones es el nuestro, el de acá, de Capilla del Monte. Así que mis felicitaciones para vos, Fabricio, y para toda tu gente. Realmente, eso te lo digo como representante del COE de la zona. Por el otro lado, también hay que tener en cuenta que no hay que bajar la espada en esto, ¿no? Que tenemos que seguir exigiéndole a la gente que utilice los métodos de barrera. Es muy importante eso. En esta situación en que uno flexibiliza un poquito más las cosas, tenemos que utilizar más el tema del barbijo, prácticamente permanentemente, ¿sí? Sobre todo uno tiene contacto social, ¿no? A eso se refiere, ni hablar del lavado de manos, ¿sí? Recordar esto del lavado de manos es muy importante, y lo mismo con respecto al uso de los alcoholes y los desinfectantes. Bueno, todas esas cuestiones de barrera que son muy importantes y que eso sí tenemos que de alguna manera hacerlo controlar en los lugares en que estén abiertos los públicos, ¿no? Bueno, yo creo que lo has estado haciendo muy bien, Fabri, pero no tenemos que bajar la guardia, ¿no? Esa es mi opinión. Fede. Sí, me sumo a lo que se viene diciendo. Por ahí si hay algo para agregar, en realidad es a la gente que pueda llegar a escuchar en algún momento, o para nosotros mismos, para que divulguemos con más fuerza, que sería la cosa, de hecho lo que venimos hablando y comprobando, y los que saben lo vienen manifestando, por ahí no todo el mundo está entendiendo del todo porque esto, porque no nos está llegado, pero que la gravedad de lo que puede pasar es muy grande. Hacer hincapié en eso para que se entienda por qué se toman las medidas. Yo adhiero a que las medidas sean lo más restrictivas posible, en este caso, bueno, por lo menos restringir la parte del comercio, que es la que más movilidad va a tener, como lo venimos charlando, que una prioridad es cuidar al comerciante, pero también cuidar a los 20.000 capillenses, que son los que van a transitar y que una vez que se va de las manos va a ser muy difícil de retener, así que en eso adhiero a esta moción. Bueno, creo que los dichos han sido agotados. Por supuesto que adhiero la palabra a cada uno de ustedes, interpretando la responsabilidad que tiene cada uno frente a la toma de esta decisión. No es fácil. Observamos un poco la relajación que tiene la sociedad con ser una zona blanca, pero hoy más que nunca tenemos que no desaprovechar esta oportunidad, llamémoslo, de haber tomado las riendas en tiempo y forma para poder decirnos que en la primera etapa de lo que esto abarca, hoy podamos ser considerados la zona blanca. Así que con respecto a, obviamente, que al punto 3, por los 10 días, considero que mantengamos el punto A y B, que sería obras privadas y profesionales independientes. Lo demás lo han dicho entre todos y por supuesto que adhieron los comentarios de lo que venimos trabajando como grupo, como cuerpo. Sí, yo una sola cosa quiero agregar que en realidad es para que conste en audio de que por supuesto que adhieron que solo sean los puntos A y B de flexibilización, pero que bueno, que como equipo de trabajo hemos estado hablando de la situación económica que todos están viviendo y que si bien hemos hecho todos un esfuerzo, se me fue la palabra, que pueda la gente lograr comprender que esta decisión que estamos tomando la hacemos por el bien de la salud de todos, sabiendo que hay un conflicto económico, pero que lo hacemos consciente de la situación económica, pero prevaleciendo la salud, solamente eso. Bueno, yo estoy sumamente feliz de que haya salido este por unanimidad, darle las gracias a cada uno de ustedes y sé que somos los responsables. Bueno, acá tenemos al intendente trabajando codo a codo con nosotros. Yo creo que este grupo de 8 personas que estamos acá, Marcelo, que está nuestro secretario, tenemos la gran responsabilidad de cuidar a toda nuestra gente, ¿no? A todo nuestro pueblo. El esfuerzo que ha hecho Capilla del Monte ha sido fantástico, ¿no? El respeto por, diría, un altísimo porcentaje de la población, después de las 4 de la tarde, se ha respetado profundamente la cuarentena. Entonces eso es mérito de Capilla del Monte. Uno quisiera que las restricciones al comercio se levanten lo antes posible, pero primero es la salud, es la vida. Así que bueno, yo también acompaño a esto. Y bueno, agradecerle de nuevo, concejales, por la buena predisposición, por la buena fe, y bueno, seguimos trabajando para ayudar a nuestra gente. Vamos a pasar al próximo punto, vamos a leer los decretos. Son 7 positivos. 7 positivos. Para el punto 2. ¿Y al guiso del delivery? No. Fede, léete, por favor. Pero, ¿no? Sí, ya se ha votado. Ah, sí, léete el 124. Perdón. Decreto 124/20, visto la ordenanza número 2999/19, por la que se establecen los sueldos básicos de las autoridades municipales que integran el Departamento Ejecutivo Municipal. La ordenanza número 3001/2020, por la que se declaran emergencia económica, financiera, informática y administrativa hasta el día 31 de diciembre de 2020. El decreto número 013/2020, por el que se dispone que los sueldos de todos los integrantes del DEM se mantendrán sin aplicarse ningún incremento que por acuerdo de recomposición salarial correspondiera. Y considerando que la citada norma de aplicación del año 2020, dictadas ante la delicada situación económico-financiera por la que atraviesa el municipio, debemos sumar las normas establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional ante la emergencia pública en materia sanitaria, establecida por ley 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en relación con el coronavirus COVID-19, que diera origen al dictado de los decretos números 096/20, 103/20, 104/20, 105, 107, 110, 112, 114, 115 y 116/20, de aplicación dentro del ejido de Capilla del Monte. Es una realidad que esta situación de aislamiento social preventivo y obligatorio por la que atraviesa el país genera un sinfín de circunstancias y realidades que deben ser atendidas priorizando las urgencias y necesidades por las que a las normas establecidas se sumó la creación del Fondo Solidario de Emergencia Alimentaria, destinado a cubrir las necesidades básicas alimentarias de la población en condiciones de vulnerabilidad, especialmente niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, con riesgo de subsistencia alimentaria. Y asimismo es inevitable evadir que todo ello ha producido una caída sin precedentes en la economía nacional, provincial y local, al limitarse la actividad comercial, industrial y de servicios, reduciéndose sustancialmente las recaudaciones de ingresos, por lo que con la firme convicción de que esta delicada situación que nos toca atravesar como gobierno local debe ser enfrentada con compromiso, unión, empatía y solidaridad, es que se ha resuelto disponer la aplicación de una reducción en las remuneraciones de los integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal. Que las mismas serán de aplicación en las remuneraciones correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2020, con destino específico al Fondo Solidario de Emergencia Alimentaria creada por la Ordenanza 3020. Por todo ello, el Intendente Municipal de Capilla del Monte, en uso de sus atribuciones, decreta. Artículo 1 establece, con vigencia a partir del 1 de abril del 2020 y por el término de 3 meses, abril, mayo y junio, la reducción sobre las remuneraciones que perciben los funcionarios del Ejecutivo Municipal bajo la figura de donación con destino específico al Fondo Solidario de Emergencia Alimentaria creado mediante ordenanza número 3020/2020, según el siguiente detalle. Intendente Municipal y Secretarios, 20%. Subsecretarios y directores, 10%. Artículo 2. Impútese los montos retenidos a la partida presupuestaria, ingresos número 125, Fondo Solidario de Emergencia Alimentaria, del presupuesto vigente. Artículo 3. Invítase a los miembros del Honorable Consejo Deliberante y del Honorable Tribunal de Cuentas a adherirse a la medida dispuesta en el presente decreto. Artículo 4. El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno y Coordinación Municipal. Artículo 5. Comuníquese al área de finanzas municipal a los fines de aplicación de la medida dispuesta a través de la Oficina de Personal y Liquidación de Sueldos, con recibista al Consejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas, publíquese de esa Registro Municipal y archívese. Capilla del Monte, 20 de abril de 2020, Santiago Arenas, Códice 10. Perfecto. Tenemos el decreto 125 también. Queda aquí. 2020. Sí, este es el de prorrogación hasta el 10 de mayo los decretos. ¿Lo leo? Sí, léelo, sí, léelo. Visto, el decreto número 115/2020 de fecha 10 de abril de 2020, por el que se prorrogan hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive los decretos emitidos por este Departamento Ejecutivo Municipal 096/2020, 103/2020, 104/2020, 105/2020, 107/2020, 110/2020, 112/2020 y 114/2020, manteniéndose la aplicación de cada uno de ellos en todo su contenido dentro del ejido de Capilla del Monte ante la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional por la pandemia que la Organización Mundial de la Salud declaró por el coronavirus COVID-19. Y considerando que en el día de la fecha el Presidente de la Nación ha comunicado la intención del Estado declarando hasta el día 10 de mayo del 2020 inclusive, que atento a ello, priorizando la precaución y alerta con la finalidad de garantizar la salud como derecho humano fundamental, deben prorrogarse cada una de las medidas establecidas en los decretos números 096-2020, 103-2020, 104-2020, 105-2020, 107-2020, 110, 112, 114, 115 y 116-2020, respetando la extensión del dispuesta por el Gobierno Nacional. Que atento a lo comunicado por el coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia, COE, la provincia de Córdoba se encuentra analizando de una posición estrictamente sanitaria la definición de las acciones a aplicar para todo el territorio cordobés ante las disposiciones nacionales emitidas para las provincias argentinas, por lo que se ha solicitado estrictamente a los intendentes y jefes de comuna aguarden las instrucciones que serán evaluadas en cada caso particular. Que por ello, con la firme convicción de respetar disposiciones nacionales y provinciales, apelando al compromiso y respeto de las normas por el bien común de todos los capillenses, el Intendente Municipal, en uso de sus atribuciones, decreta. Artículo primero. Prorróganse hasta el día 10 de mayo del 2020, inclusive, los decretos emitidos por este Departamento Ejecutivo Municipal 96, 103, 104, 105, 107, 110, 112, 114, 115 y 116/2020, manteniéndose la aplicación de cada uno de ellos en todo su contenido dentro del ejido de Capilla del Monte. Artículo segundo, instrúyase a la Secretaría de Gobierno y Coordinación Institucional para que a través de las áreas municipales correspondientes otorgue amplia difusión y cumplimiento de lo establecido en el presente decreto. Artículo tercero, el presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno y Coordinación Institucional Municipal. Artículo 4 de fondo. Firmado Santiago Arenas B. 10, Secretario de Gobierno, Fabricio Díaz Internet. Bueno, sí. Nosotros como bloque y pidiendo por supuesto el acompañamiento que creo que no van a tener ningún problema en hacer, queremos hacer presentar un agradecimiento ante la situación que nos toca vivir como sociedad, tratando dentro de las posibilidades de todos sobrellevar esto, el bloque Unión de Córdoba, Unión por Córdoba, y a mis pares solicitar la adhesión si quieren ser parte. Queremos agradecer muy especialmente a todas las personas que siguen trabajando por el bien común de nuestra localidad, como es el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, el Cuerpo de la Policía Local, el Cuerpo del Hospital Municipal del Coronel Coluqui, cuadrillas de la EMOS, trabajadores de servicios de recolección, personal público que está afectando a trabajar en pos de mantener vigentes los servicios de nuestra comunidad. A todo ello, nuestro respeto y gratitud por su incansable labor diaria. Queremos recordar también que este bloque y mis pares estamos a disposición en todo lo que sea óptimo para poder colaborar con esta situación. Bien. Salud. Sí. También con el bloque y por supuesto para que el resto de los concejales adhiera, hemos presentado una nota con respecto al caso de Cecil en el Vaso. Ante el desenlace trágico, doloroso e impactante que Cecilia Basualda acaba de sufrir, el bloque Unión por Córdoba, invitando a los restos concejales a unirse a esta declaración, desea expresar lo siguiente: acompañar y respetar el profundo dolor que familiares y amigos están atravesando por lo ocurrido a Cecilia. Ponernos a disposición como cuerpo unánime de los familiares para que la Fiscalía y por policía interveniente tengan una pronta ejecución en el esclarecimiento del hecho para que se pueda resolver y encontrar la verdad de lo ocurrido. Ofrecerle al señor Intendente nuestro apoyo para que disponga e intervenga con todos sus medios y estructura en la atención y prevención dentro de las normas vigentes. Y comprometamos a trabajar en el análisis y evaluación de las medidas legislativas que de nuestro cuerpo podríamos adoptar. Aportar. Está... Está perfecto. Igual, leíste el último. Sí, si me permite, presidente. Por supuesto que adhiero con las dos manos al reconocimiento que se le hace a todo el personal de salud, a los bomberos, a nuestros empleados municipales. Hay algunos que les tocan tareas más ingratas que a otros, pero sin ellos no podríamos haber llegado hasta este momento, ¿verdad? Así que, por supuesto que adhiero y les agradezco con todo mi corazón. Y si tuviésemos alguna posibilidad de que tuviesen algún reconocimiento mínimo económico, por supuesto, que se lo pediría. Sé que es complicado, pero creo que se lo remerece, digamos. En relación a lo de Cecilia Basaldúa, yo no hice nada por escrito, hice una... me manifesté en las redes y allí había dicho de que iba a pedirle al Consejo Deliberante que nos constituyera, que le íbamos a hacer un pedido ante la magistratura para que se abocara la investigación del hecho. No lo hice porque, por supuesto, que yo me expresé hace 3 días atrás y la situación cambió. Y en relación al otro puntito que no hemos tocado aún, no sé, intendente, si está, yo le solicité ya la adhesión a su planteo del 20%. Sí. Nada más. José, eso. Bien. Bueno, es una situación bastante difícil, porque, bueno, hace un momento atrás hablábamos de la situación, pero hemos tenido la solicitud del bloque que nosotros representamos, una solicitud particular en la cual adherimos como trabajadores por la justicia social, por peronistas y por mucho más, que ya se abrió una oportunidad en este cuerpo. Capilla de Monte, 30 de abril del 2020, presidente honorable del Consejo Deliberante, señor Francisco de Comunicamos, que habiendo tomado conocimiento del audio del señor Julio Carballo, en el cual los dichos manifestados por el mismo son de índole altamente agresivo y discriminatorios, con apología de la violencia hacia los trabajadores militantes, los cuales luchan por la equidad y la inclusión social, que habiendo revelado una falta de respeto absoluta hacia la vida misma de todas las personas, por todo ello es que este bloque representativo Unión por Córdoba procede a repudiar en forma contundente los dichos por el señor Julio Carballo. Asimismo, invitamos a los demás concejales a unirse en el apoyo de esta situación. Fede. Sí, no, a ver, adhiero al principio de los tres comunicados. Sí, propongo, a lo mejor, evaluarlo, que se pueda distinguir, digamos, se había acordado la propuesta de Marcelo, creo que fue, de que saquemos un comunicado oficial del Consejo Deliberante rechazando los dichos del ex concejal y además suplente también. Tanto eso como los otros, yo adhiero a los tres y pido en todo caso que lo saquemos como cuerpo. Exactamente, ¿vale? Por supuesto, sí, que se pidió el acompañamiento, pero no me quise tomar la atribución sin su aprobación previa de hacer el nombre como cuerpo. Vale, me parecía sí. Prudente. ¿Saldrían como cuerpo? Sí. ¿Que no saldría como cuerpo? Sí, claro, sí. Bueno, yo estoy de acuerdo con esto. Creo que ha sido, bueno, profundamente agraviante los dichos de Julio, si bien han sido de un audio filtrado, pero bueno, al tomar estado público nosotros no podemos no emitir un comunicado de repudio total, ¿no? Y lo que más duele es que él ha sido parte de este enorme cuerpo, bueno, que bueno, él ha trabajado acá, ha sido parte de esto. Yo creo que si es un hombre de bien, se tiene que retractar públicamente, pedir sinceras, profundas y sentidas disculpas. Claro, eso salió en relación. Bueno, usted me está informando que ya, ya se hizo, no lo he visto, no me consta. Bien por Julio, bueno, esperemos que esto no pase a mayores, porque podría haber sido un principio de generar violencia, de gente que se pueda sentir tocadas, ultras hay de los de ambos lados, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios no pasó a mayores, pero estas expresiones tan terribles, tan tremendas, no pueden volver a pasar de ninguna persona de la sociedad capillense o de la sociedad argentina misma. Así que bueno, Gaby, por favor. Sí. No puedo no decir nada. Este tema ya lo hemos hablado. Por supuesto que yo voy a acompañar el repudio, lo dije en su momento, pero aspiro que tengamos la misma vara para todos y todas. Es lo único que digo. Porque las impresiones son absolutamente repudiables. Pero he escuchado expresiones del mismo tenor, o peor, con gente de responsabilidades políticas importantes, que este consejo nunca se expresó. Así que digo esto. Espero que sea la misma base, sea aplicada para todos. Y por supuesto, aconsejar que voy a acompañar el recurso. Gracias, presidente. Por favor, Marcio. Bueno, yo le había propuesto que repudiemos lo que había dicho Julio. La verdad que me sorprendió, lo conozco. Pero bueno, a veces uno no se equivoca, como todos, y por eso no hay que estigmatizarlo, matarlo. Pero bueno, sinceramente no tuve la oportunidad de verlo para, no para pedirle explicaciones, porque yo no soy nadie, pero sí él sabe que yo soy peronista, y la verdad que me dolió, pero ya está, lo hecho, de hecho está, es nuestra responsabilidad hacer el repudio, y por supuesto, José, que acompaño cada una de las mociones que ha leído y que nos han invitado. Por supuesto que este último tema se dilató en el tiempo, sí, con la situación que vivimos, por supuesto que más de alguno de aquí tiene alguna relación de alguna manera, algunos más, unos menos, con Julio como persona, y por supuesto que esto también viene de la mano a lo mejor de algo privado que se viralizó, pero no nos podemos olvidar de que una vez viralizado tomó estado público, y la verdad que los dichos pueden lastimar, han lastimado de hecho, o han tocado sentimientos que por supuesto traen a la consecuencia de la devolución. Así que bueno, no tengo más nada que decir, simplemente no lo queríamos dejar que se dilatara más de tiempo, nada más. Bien. Iván. Acompaño, igual que todo, el repudio ante esto y por supuesto el apoyo ante los otros. Cata. Sí, yo leías que también, bueno, pues, que acompaño. Así que bueno, el consejo todo ha emitido, bueno, el repudio a estos dichos tan, tan terribles. Se hace el reconocimiento a los trabajadores de nuestro pueblo, de nuestro pueblo ciudad, ¿no? Que bueno, sin ellos no podría haber sido esto de hasta el día de hoy, gracias a Dios, de contagio cero, ¿no? Y bueno, y lo otro, este hecho tan terrible con este desenlace tan trágico por esta chica, por Cecilia Basaldúa, como cuerpo, acompañamos con nuestras condolencias a la familia, y bueno, estamos a disposición, si bien sabemos que es un hecho que está en la justicia, que es policial, que es secreto de sumario, en la parte humanamente acompañamos a la familia y a todas las personas que se sientan tocadas, que yo creo que somos todos, por esto tan, tan terrible. Y agradecerles, concejales, por acompañar y por trabajar conjuntamente. Y bueno, yo creo que hoy ha sido un día excelente, un día fantástico en cuanto al trabajo, porque hemos sacado todos por unanimidad, ¿no?